mi tía. Es Coca-Cola. Bueno, cante la señorita lo de nombre. Yo voy a comprar el agua. Cantando siempre, cantándola. Que me dan tus manos. Me dan tus manos. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Bueno, ahora vamos a hacerle una pregunta a la señorita Lorena Martínez. ¿Qué le gusta a usted? ¿Bailar? ¿Cantar? ¿O ir a playa? ¿Ir a paseo? Ir a paseo, a cantar, a bailar. Todos les gustan. Bueno, un aplauso para ella. Ahora voy a preguntarle una pregunta a la señorita Lorena Martínez. ¿Qué le gusta a usted de esas tres cosas? A mí me gusta a verme en el espejo, maquillarme. Ay, papá, respira sola, papi no me deja. Me gusta pintar en mi tablero, me gusta hacer letras en mi tablero, me gusta hacer números, me gusta hacer suma, me gusta hacer resta. Un aplauso para ella. Bueno, ahora quiero preguntarle una cosa a Lorena Martínez. Tercer puesto, señorita Doreidi Martínez. Aplauso para ella. Segundo puesto, la señorita Milena Martínez. Aplauso para ella. Y primer puesto, la señorita Lorena Martínez, ganadora de este curso. Venga acá, señorita Lorena Martínez, ¿cómo se siente haber ganado? Delinado. Y quería ser más reina, ser una reina. Una modelo bonita. Ya viene. Ahora no dejan morir. Ay, ellos no vengan porque... Bueno, ¿qué desearía si ganara? ¿Qué desearía usted si ganara? La participadora. ¿Qué? Participante que me gusta ganar. Me gusta ganar. Muy bien, muy bien. ¡Aplauso! Lorena Martínez, Milena Martínez. Le está ayudando agua. Niña. Bueno. Ahora. Papi. Ahora, hombre, deje de molestar, no ve que estoy echándolo aquí. ¿Quién tomó Coca-Cola de esa? Papi, yo que la pase. Yo la cante las tres. Vaya a cantar las tres juntas, un disco. Canta el chamo, vaya, las tres. No, hombre, no soy. Madre, qué linda. Qué linda eres. Ya un horno me ande pegando. Madre, qué linda. Qué linda eres. Va a cantar Andreita, vamos a traer a Andreita para que cante.